Voy a abrazarme a tus pies, dice. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. No te alcanzó mi amor. Ay, vida mía, no te quejes. Voy a abrazarme a tus pies como lo hice aquel día. Ay, cuando abrazado a tus pies te dije que te quería. Mi amor se fue muriendo y por eso, vida mía, ay amor, que me dejes, estoy pidiendo todos juntos. A ver. Para pedir que me dejes, si no te alcanzo, mi amor, vida mía, no te quejes. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Tantas cosas han pasado que mi amor se fue muriendo y por eso, vida mía, ay, que me dejes, estoy pidiendo, pero bien fuerte los de arriba también. A ver, a ver, a ver. Para pedir que me dejes, si no te alcanzo, mi amor, mi vida mía, no te quejes. Vida mía, no te quejes. Vida mía, no te quejes, que no hay que no. El aplauso es grande, gigante.